Saludos y muchas gracias por descargar este primer podcast en donde les daré algunas recomendaciones musicales. Porque tal vez algunos de ustedes ya sabrán, antes yo hacía un post periódicamente recomendando música, porque luego me entero de bastantes grupos independientes o ya conocidos. Sacan cosas buenas, nuevas, o incluso redescubro cosas viejas. Y luego me piden muchas recomendaciones. Intento mandárselas por Messenger o por Twitter, por donde fuera, pero quería hacer una sección en mi blog para que la gente pudiera ir y que checara música nueva principalmente, es decir, que conociera nuevos grupos y expandieran así sus gustos musicales. Pero lo que pasaba con el post es que les decía, no, pues escuchen esta y esta y esta, pues se veía muy monótono, por eso decidí hacerlo en formato de podcast para todos ustedes. Y el chiste en sí es realmente enseñarles las canciones y no solamente decirles cuáles deberían de escuchar. Ok, nuestra primer rola entonces que les presentaré es lo nuevo que sacó Metric. Al parecer van a sacar un nuevo disco, como a mediados de este año, esperemos. Se llama Help, I'm Alive, que ya estaba desde hace tiempo en su MySpace presentándose. Desde mediados de diciembre o enero ya es más o menos estaba. Ya no están vendiendo en iTunes para quien quiera descargar la canción legalmente. Y nada de torrents ni estársela robando del mismo MySpace. Ahora, de un grupo canadiense, nos vamos con un grupo francés. Este grupo que les voy a mostrar se llama Sexy Sushi. Ya antes les había mencionado en algún post de los que les decía una canción de ellos. Solamente que ahora les voy a recomendar una canción de un disco pasado, de ahí por el 2006. Es una bronca encontrar música de Sexy Sushi. Realmente, si entran a su MySpace, encontrarán 5 canciones. Y pues eso será todo. A pesar de que tienen página oficial, no muestran rolas de ellos ni nada. Y tal vez encuentren por ahí algunos videos hechos por fans en YouTube, pero sí es un problema encontrar música de ellos. Si entran a iTunes van a encontrar su último disco llamado Marre, Marre, Marre. Pero de ahí en fuera, si quieren música pasada, se lo recomiendo ahora sí que en Torrents. Y aún así, sí cuesta su trabajo encontrarlo. Si encuentran algo en Torrent, de inmediato bájenlo. La canción que les voy a enseñar es de un disco que sacaron antes del Marre, Marre, Marre. Bastante que no lo voy a intentar pronunciar porque está imposible. Y aunque no sé francés, no me va a salir muy bien. Entonces, evitando el ridículo, nada más puedo decir que es el disco anterior al actual que tiene. La canción se llama Riquita. Para todos los que gustan del Guitar Hero World Tour, la siguiente canción tal vez ya la conozcan. Es de una banda llamada At The Drive-In, que es una banda que de hecho tuvo una trayectoria muy corta. Se integraron ahí por el 2001 y nada, sacaron 3 álbumes de estudio y uno que otro sencillo. Cuando se deshizo esta banda, sus integrantes, 2 de sus integrantes llamados Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez López, de ahí formaron lo que vendría siendo ya después de Mars Volta. En lo personal me quedo con su grupo pasado, tenían rolas muy muy buenas. Y esta en especial, hasta la llegaron a poner en el juego que les digo, Guitar Hero World Tour. La canción se llama One Armored Scissor y es el tercer track de su último disco que sacaron, llamado Relationship of Command. Tell you. Bueno, y con esto último me despido. Muchísimas gracias por bajar mi primer podcast. Espero dejen algún comentario. Sé que luego me fallan muchas veces las palabras, me llego a trabar. Y le falta mucho la edición y producción. Es que en verdad cuesta mucho trabajo hacer un podcast. Ahora me estoy dando cuenta, que es la primera vez que grabo uno. Ojalá les haya gustado al fin de cuentas y se queden con unas muy buenas recomendaciones de música. Por último, y antes de que se me olvide, agradezco mucho a Misleto que me dejó usar su canción favorita de fondo mientras hablaba. Saludos a todos y hasta la próxima.